Hablaremos de Gaetano Majorano, llamado Detto Caffarelli, ¿no? Qué lindo. Que era un castrati. Hemos hablado aquí algunas veces de aquellas personas que, para conservar la fresca voz de la infancia, se hacían castrar. Uh-huh. Era una época en que las mujeres casi no tenían cabida en el mundo del canto, y entonces, incluso en las óperas, uh-huh, los papeles femeninos eran representados por hombres, y generalmente por castrati. Además, había una manera, una maniera de cantar de los castrati, uh-huh, que no era exactamente igual a la de las mujeres, ni a la de los hombres. No. Una manera perdida hoy, ya que, al menos para eso, nadie se castra. Uh-huh. Usted iba a decir... No, digo que, además, de hecho, había escuelas de castrati, sí, claro, muchas vinculadas a la iglesia también, que generaban sus propios coros, ¿no? Es que la iglesia, que en un principio excomulgaba a los que intervenían en la castración, uh-huh, me imagino al castrador y al castrado, sí, de algún modo prohijaba aquella actividad, uh-huh, puesto que prohibía que los papeles femeninos de las obras musicales fueran, que las voces femeninas fueran cantadas por mujeres. Se dice que hasta el mismísimo Enrico Caruso llegó a convivir con el último de los castrati que hubo por que ahí. Que hasta llegó a grabar. Llegó a grabar un día. Bueno, hoy hablaremos de uno de ellos, ¿no? Que es este Gaetano Majorano, Detto Caffarelli. Nació en 1710 en una familia campesina de Bitonto, cerca de Bari. Sus padres eran labradores. Labrador era mi padre y yo he sido labrador. Pero mi madre tenía de cristal el corazón. Digo yo en otro sentido. Sus padres eran labradores, trabajaban para los dueños de unas tierras poco fructíferas que permitían cosechas espaciadas y pobres. Esto para que vayan sabiendo que esta historia comienza en la misiadura, ¿no? Pero por suerte Gaetano tuvo una pasión precoz por los cantos religiosos. Al principio tropezó con la voluntad de su padre, que solo deseaba verlo trabajar la tierra. El padre lo apartaba del canto y lo instaba a ser como él, labriego y miserable. En una feria de Bari, mientras cantaba junto a otros niños, en realidad cantaba jeteando, cantaba para pedir limosna, uh-huh, algunas personas prestaron atención al canto del niño. Y el que prestó atención se llamaba Caffarelli, este era el que se llamaba Caffarelli, uh-huh, Domenico Caffarelli, quien según las crónicas descubrió las primicias de una voz brillante y prometedora. Domenico buscó al padre de Gaetano, al labrador miserable, y trató de convencerlo de los beneficios de una operación que ellos desconocían. No ellos, amigos de Caffarelli, sino los padres del niño Gaetano. No. Y todas las ventajas que esto llevaría a la familia. El papá de Gaetano se entusiasmó más que nada con las ventajas que llegarían a la familia, por cierto. Y se cumplió la castración en Umbría, una sombría castración. Al poco tiempo, el muchacho volvió a Bari a trabajar con su maestro, Caffarelli, que se dedicó intensivamente a la educación de esa voz de niño que ya no sería afectada por el paso de los años. Como muchos estudiosos de la música, Gaetano estimó más a su primer maestro que a sus padres. Y así fue cuando eligió el seudónimo Caffarelli, en honor al maestro. En cuanto a la operación, lo habitual era llevar al niño engañado, le decían otra cosa. Por ejemplo, ¿qué le podrían decir? Bien, no sé. Que vamos a sacar sangre para un análisis y lo terminaban castrando. Ay, Dios. Así eran las prepagas en aquel tiempo. Ya en la antigua Roma, la castración, o la castración comercial al menos, uh-huh, estaba castigada, ¿no? Pero no se logró abolirla porque los esclavos, que eran disminuidos de, uh-huh, ese modo, encontraban buenos trabajos, claro, cuidando harenes y serralios, uh-huh, cuidando a las esposas de los ricos. Claro, querían que sus esposas fueran cuidadas por personas castradas y disminuidas en ese aspecto. No, otra cosa eran las famosas... Eran cuidadores de los gineceos. Vamos. Claro, los eunucos, digamos. Sí, sí. Se formaban patrullas de eunucos que eran especialmente fieles, decían, a la voluntad del patrón. Así es. Al principio, la iglesia, como hemos dicho, condenó con la excomunión estas actividades, pero a partir del siglo XVII resultó ser que propendía a esa clase de operaciones porque, por lo que se ha dicho, uh-huh, acerca del canto femenino, ¿no?, que no era permitido. En 1780, solo en las iglesias de Roma, laburaban 700 castrati. En casi todos los pueblos o ciudades prósperas había castrati trabajando. Los más fervientes admiradores del arte de los castrati, después de los romanos, fueron los príncipes alemanes. En 1752, el duque de Württemberg había importado dos cirujanos de Bolonia para llevarlos a su corte, porque era en esa ciudad donde se hacía la operación, casi exclusivamente se operaba en Bolonia. Además de la excomunión, había algunas penas civiles también para la operación. Por esta razón, no había mucha publicidad del asunto. Sin embargo, en algún momento de tolerancia, en algunas barberías de Nápoles se ponían carteles diciendo qui si castran los ragazzi, sería, ¿no? Aquí se castran niños. Durante la mutilación, el niño era atontado solamente con vino, naturalmente, ¿qué quiere que en aquellos tiempos le hicieran la anestesia? No había... con lauda, ¿no? Para partir del... Posiblemente. Sí. Pero bueno. Bueno, el chico este Gaetano, ahora ya Caffarelli, entró en el Conservatorio de Nápoles como discípulo del músico Pórpora. Lo recordarán ustedes. Fue aquel hombre al que Händel había logrado convencer para que le enseñara el arte musical y trabajando como... lo había convencido mientras trabajaba como ayuda de cámara junto a él. Gaetano tenía 8 años. En Nápoles los castrati debían respetar un contrato, 6, 7, 8 años, en un coro, y después recién podían cantar ellos como profesionales. Y así lo hizo Caffarelli. Terminado ese periodo en la iglesia, en el coro, pudo presentarse en público por primera vez a los 16 años de edad. En el conservatorio parece que Caffarelli la pasó mal. Bueno, como era castrati, era víctima de perpetuas bromas, era envidiado, claro, debido a los privilegios que tenían, ¿no?, en todas partes. Por ejemplo, sus habitaciones eran las mejores, las más calefaccionadas para que el frío o la humedad no vinieran a estropear la voz, etcétera. Cuando salió del conservatorio, después de su debut en el teatro, Gaetano empezó a hacer papeles femeninos. De todos modos, a pesar de todas estas circunstancias, incluso la de su castración, a los 18 años se metió en un tremendo lío de faldas que estuvo a punto de costarle la vida. Enamoró a una muchachita romana de la aristocracia llamada Lorena, y al cabo de un tiempo parece que el marido se enteró. Una noche llegó en el momento más inoportuno y Caffarelli, como si fuera una película italiana, pasó la noche escondido en el pozo del jardín, en una cisterna. Lo peor es que no había tenido tiempo de vestirse, así que se agarró una pulmonía, estuvo sin voz por 6 meses, etcétera, etcétera. Lo peor es que el marido de esta chica encargó a unos esbirros profesionales que liquidaran a Gaetano, pero la esposa, que estaba enamorada realmente del cantor, financió a su turno otra cuadrilla, pero ya está para proteger a Gaetano, ¿no? El caso es que a partir de entonces el castrato se paseaba por las calles con 4 guardaespaldas. Finalmente, Caffarelli inició una larga gira por toda Europa para alejarse de tanto peligro, ¿no? Caffarelli era antipático, violento, arrogante y compadrito. La pinturita, Caffarelli. Despreciaba a los reyes, a los empresarios, a los cantantes y al público. Ah, bueno. En cuanto ponía un pie en el escenario, se acercaba a los palcos ahí, chamullaba a las minas que estaban en el público, hacía cosas como esta, ¿no? Poner durante los ritornelos de la orquesta, uh-huh. durante las partes instrumentales, hacía gestos, se acomodaba las pilchas. Pantoso. Como los cantantes esos que prenden cigarrillos. Claro. Esa clase de cosas, ¿no? Después pretendía que las orquestas lo siguieran con un tempo totalmente caprichoso. Esto lo hacían casi todos los castrati. Uh-huh. Tenían una forma de cantar muy caprichosa. Uh-huh. Pero además, mientras duraba su representación, se paseaba, hacía gestos, tocaba las caritas de la gente, molestaba a los músicos, y desde luego tenía las peores exigencias, como por ejemplo que los instrumentos se afinaran dando él el la. No importa que diera cualquier cosa. Bueno, estuvo en Madrid, lo invitó el rey Carlos III. Parece que estaba cantando en el casorio de una chica de la familia de Alcurnia, y en determinado momento le quitó el arco al tipo del chelo y empezó a darle palazos al tenor que lo acompañaba, e incluso a todo aquel que se acercaba a separarlo, porque no le había gustado la voz. También se irritó en Madrid por los aplausos que recibía una de las cantantes, y entonces empezó a hacerle gestos lascivos e impúdicos en pleno escenario, y la mina se desmayó en el escenario. ¿Cómo habrán sido de impúdicos los gestos de Caffarelli que la mina se desmayó? Se dice que los más importantes reyes, los reyes son siempre importantes, o eso les parecía a los europeos de aquellos siglos, aceptaban cualquier actitud con tal de oírlo cantar. Sin embargo, Carlos III, de España, que era un excelente juez en la materia, uh-huh. le dijo: vos superáis a los más lentos en la lentitud y a los más rápidos en la rapidez. Conviene que ahora deis pasos de hombre y no de gigante. Es preferible adoptar un estilo más simple. Suavemente ganaréis los corazones. Mira vos, Carlos. Sabía, ¿eh? Uh-huh. Como digo, era muy amanerado, le gustaban los firuletes, los calderones, hacían trinos que no estaban escritos. Todas esas cosas que hoy se siguen haciendo, sí. aunque no, aún sin haber sido castrado, ¿no? Ese tipo de costumbre, uno no se la saca ni cortándoles una mano. Bolonia, justamente. Bueno, recuerdo la frase de Antonio Carrizo ante cierto guitarrista demasiado pródigo uh-huh. en adornos, le dijo: para usted no hay tango fácil. Qué bien. Dice: para usted no hay tango fácil. Qué bien. En 1753 Caffarelli viajó a Francia para cantarle a Luis XV. El rey dispuso una casa para él en Versalles, una carroza con dos caballos, 7 criados, y a pesar de una cantidad de obsequios adicionales, parece que Caffarelli estaba disconforme. Se hacía gatillar hasta los menores gastos, pero antes de su partida parece que Luis XV le mandó una tabaquera de oro a Caffarelli, y le dijo a uno, un enviado, dice: anda a llevarle a Caffarelli de regalo. Caffarelli, cuando vio la tabaquera de oro, la tiró al suelo y dijo que no tenía el retrato del rey, y le mostró al emisario una colección de 30 tabaqueras, todas ellas más suntuosas que la que el rey le enviaba. Ante tal situación, el enviado le dijo que esas tabaqueras eran las que se regalaban a los embajadores y que estos se sentían muy honrados de recibirlas. Y Caffarelli dijo: bueno, vaya y dígale al rey que le diga a los embajadores que canten ellos. Enseguida, lo que recibió de Luis XV fue una nota ordenándole abandonar Francia inmediatamente. O sea, se cansó Luis XV. Durante toda su vida Caffarelli hizo una enorme fortuna. Se había comprado una propiedad que llevaba anexo un campito ahí en el Ducado de San Donato, cerca de Otranto, en el sur de Apulia. Como eso no le bastaba, hizo construir un palacio de varios pisos en Nápoles, que hoy todavía está, con una inscripción en la puerta que dice: Anfión construyó Tebas y yo esta mansión. Bueno, Caffarelli fue una excepción entre todos los castrati porque envejeció mal. Los castrati casi siempre se mantienen, o se mantenían en aquel tiempo, muy, muy lozanos durante largo tiempo. Este envejeció mal, incluso vocalmente. En Nápoles lo consideraban el patriarca del canto y lo hacían cantar conciertos en las iglesias napolitanas, pero algunas crónicas fueron crueles con él. Dijeron: parecía una cabra gorda de voz fea y dura. El pueblo admira solo en él las reliquias de quien fue el mejor de todos. Murió en 1783 a los 73 años de edad. Como todos los castrati, tenía un carácter difícil, porque parece, tal como hemos dicho alguna vez cuando hablamos de los castrati en general, en una cosa más técnica que hicimos hace mucho tiempo, la operación generaba no solamente una particularidad en la voz, sino un sinfín de particularidades físicas y psíquicas, de manera que eran tipos bastante difíciles. ¿No? ¿A quién quiere dedicar esta charla acerca de Gaetano Caffarelli, Castrati de Cartelli? Estaba pensando, recordando una novela. Se encontró alguna vez con Farinelli, que fue el más famoso de todos, y no eran muy amigos, pero tampoco tan enemigos. Farinelli es este uno... sería el segundo. Claro, Farinelli es uno de los protagonistas de Canto Castrato, una novela muy graciosa, es esa la idea, donde cuenta algunos procederes. Estaba recordando, por lo que usted decía de la operación, Alejandro, que el procedimiento canónico consistía en usar hielo primero. Entonces se sometía a los jóvenes a sentarse en una silla con un hueco, ponían sus testículos ahí en el frío, en el hielo, y después se procedía a aplastar el órgano en cuestión con piedras. Este era el procedimiento canónico, lo cual uno hace que no pueda sino narrarlo con las piernas cruzadas, porque realmente es verdaderamente aterrador. Dice, nosotros hemos hecho una charla acerca de ese y otros métodos, y se retiraban los jóvenes. Incluso cada tanto. La cuestión es que este procedimiento es semejante a otro tipo de historias en las que se suponía que la supresión de un determinado carácter o rasgo podía potenciar otros. Y en general ese tipo de artificios termina convirtiéndose en un capricho de época. Solo aquellas épocas en las cuales hay una especie de propensión al, ni siquiera el barroco, como dice usted, al manierismo, a esta especie de superación, una vez dan algún producto noble, Caravaggio, por ejemplo, pero en general lo que dan es un producto decadente. Quizás los castrati sean la mayor expresión de eso. Dicen quienes han sido testigos de estas épocas que no ha habido una sola diva de la ópera, ni un solo artista de cine o televisión que pudiese alcanzar los caprichos que le fueron concedidos a esta gente. Ahora, esos caprichos generan el poder. Alguien, Carlos III, que nos mira siempre en la Puerta del Sol desde su caballo, un buen consejo, una decisión sabia y digna de Luis XV, que no era lo más frecuente en él, y también una lección, porque digo, a ver, a la hora de elegir, a veces se hacen cosas solamente para ganar fama, y otras veces el hecho de ganar fama implica algún renunciamiento. Por ejemplo, hace un tiempito se supo quiénes eran los Pathfinders, los tipos que garantizaron la invasión en Normandía. Ninguno de ellos sobrevivió para gozar del crédito que les dio ese sacrificio. Y en general, en este caso, digamos que lo que se sacrifica es esta idea de, bueno, la trascendencia. ¿En qué sentido? Durante mucho tiempo hubo gente que pensaba que la mejor forma de trascender era dejar hijos que perpetuaran un apellido, que perpetuaran un nombre. Entre los castrati era frecuente esta cosa de decir, vamos a generar algo, un arte, un producto, que sea más trascendente que los hijos. Y esto es confundir las dos cosas. En principio, porque lo que uno deja en términos de hijos no se parecen a la fama de uno, ni tienen por qué parecerse a la fama de uno. Los hijos tienen su propia vida y allá la... Y a veces tienen una fama que contradice a la... Exactamente. Y de esto se trata. Y la otra cuestión es que el arte que se produce pensando en el qué dirán dentro de 500 años, tiene sobre todo la estupidez de revelar en el que lo produce una especie de narcisismo más allá de la propia muerte, lo cual revela las mezquindades de algunos. Bueno, a lo mejor se dejaban tentar únicamente por los beneficios inmediatos. Tal como hace uno. Mira, esto, yo en general arreglo mejor cuando la gente de la radio me ofrece algún dinero